Mirá, creo que sí, creo que hay una, a partir del año 2008 hay una línea clara a seguir, forzada por las situaciones, ya estamos todos en lo mismo, donde tenemos a lo mejor dos o tres ejes. Uno es lo, como yo digo, lo más tradicional de que se ha ocupado siempre la sociedad rural, que es el tema, los temas bien concretos como los caminos, como la seguridad. Hoy en día también es un tema que ha cobrado más importancia relativa a otras veces. Y otro eje también es el eje de esta lucha que hoy hablaban ustedes más temprano, todo lo que sea la política nacional, la ONCA, todas estas trabas que dificultan la acción de los productores en general. Fernando, es un momento muy difícil para tomar la presidencia de la Sociedad Rural de Olavarría. Digo la Sociedad Rural de Olavarría, no, porque va a ser esta. Es un difícil, bueno, según como se vea, es más comprometido o tiene más acciones, como decía yo, que antes no existían, digamos, cuando había un país que no intervenía tanto en los mercados, sin sentido como lo hace este gobierno. A lo mejor no se hacían algún tipo de acciones que hoy son imprescindibles. Sí, yo diría que no sé si es más difícil, si es más comprometido, a lo mejor lleva un poco más de tiempo o hay que hacer un poco más de acciones que lo que se hacía anteriormente. ¿Y qué se puede hacer desde la Sociedad Rural de Olavarría? Bueno, teniendo en cuenta los inconvenientes que hay entre el gobierno y el campo. Y bueno, nosotros tenemos muy claro que tenemos que difundir y convencer y dar a conocer la realidad del campo, las dificultades que tenemos, que como yo siempre digo, no son distintas a las dificultades que tiene cualquier economía de cualquier sector para desarrollarse en esta coyuntura que plantea el gobierno, de intervenciones y de cambio de reglas permanentes y de alteración de la normativa, de no permitir el accionar libre de la justicia. Bueno, todo ese tipo de acciones, todo ese tipo de dificultades tiene el campo y tienen los demás sectores. Así que bueno, nuestra labor es convencer, difundir, reunirnos con quien haya que reunirse, y hacer, bueno, bastante extensión y bastante presión para que las cosas se vayan destrabando. Está bien que muchas son decisiones a nivel nacional, pero bueno, que a lo mejor nosotros no podemos hablar ni con Moreno ni con Kirchner particularmente, pero yo creo que la obra de difusión de la realidad del campo tiene sus efectos, ha tenido sus efectos y es de lo más positivo que rescatamos desde el año 2008 ahora. Fernando, buenos días. Agostina lo saluda. Buen día. Le consulto desde el 2008 ahora, en estos dos años, ¿qué es lo que ha cambiado, qué es lo que ha mejorado en algunos distritos y han mejorado, por ejemplo, la relación con sus intendentes desde que comenzó el conflicto? Aquí en Olavarría mismo vemos también un mayor acercamiento. ¿Qué es lo que se cambió en estos años? Sí, bueno, eso es lo que recién estaba diciendo. Se cambió la mirada que se tiene sobre el campo. Yo creo que se lo revaloró en su sentido de actor imprescindible de la vida de un partido del interior como Olavarría. Se cambió la óptica que mucha gente tenía sobre el campo. Vos fijate que podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el 70-75% de los productores de Olavarría son pequeños productores, que no viven en una ostentación y una riqueza como por ahí a priori se suponía. Entonces, bueno, esa difusión, ese conocimiento que van tomando todas las personas es nuestro mayor éxito. ¿Y si hablamos, Fernando, de la relación con el intendente? Legitimamos los reclamos, ¿cómo? Si hablamos de la relación con el intendente, con los gobiernos comunales, para mejorar también las economías regionales. Bueno, sí, además es a todas luces se ve que las políticas que han sido apoyadas en su momento del gobierno central han fracasado, así que eso es incontrastable, no, nadie puede seguir apoyando un precio congelado de la hacienda, ni nadie puede seguir apoyando un precio congelado del trigo, lista de productores para vender, todo ese tipo de cosas, son políticas erróneas, pero en forma absolutamente objetiva, o sea, ya seguir apoyando al gobierno en estas acciones no tiene sentido, y bueno, y comprendiendo a su vez la realidad del campo, así que yo creo que las autoridades en general van cambiando en cuanto a su forma de pensar, ¿no? ¿Qué tal, Fernando? Hugo Bossier te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Hugo? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, te estaba escuchando atentamente y seguramente va a haber alguna propuesta de parte de ustedes para llevar adelante a través de la sociedad rural, y me refiero a esto, propuestas, digamos, con la mesa que está por arriba de ustedes y a cual ustedes pertenecen, que es CARVAP, digamos, ¿no? En primera instancia, quienes están más al lado de ustedes. Sí, las propuestas concretas son, bueno, nosotros hemos tenido reuniones a nivel intendencia y consejo deliberante del tema del trigo, que es una de las cosas más urgentes. Así que bueno, ahí ya hemos hecho una acción concreta, estamos en la elaboración de un plan ganadero, pero los planes ganaderos, imagínate que tienen que tener el apoyo en el Congreso directamente para que salga algún tipo de plan de fomento, de reinversión, de retención de vientres, favorecimientos impositivos, bueno, todo ese tipo de cosas. Eso surge a través de CARVAP. Y después, bueno, nosotros también haciendo nuestra campaña acá. Bueno, ya te digo, concretamente hemos estado con el tema del trigo y estamos también un poco preocupados por el tema de la seguridad. Imagínate que cuando sube el precio de la hacienda recrudecen las carneadas, así que eso hemos estado haciendo reuniones también, vos lo sabés. Exacto. Fernando, con respecto al trigo, los productores de Olavarría, ¿han podido colocar, algunos productores han podido colocar su trigo o ninguno de los productores lo ha podido hacer? Sí, hay algunos productores pocos habilitados, y es a cuentagotas. Nosotros desde la sociedad rural hemos tenido que hacer notas para, no sé, pero vamos a estar cerca de los 100 productores, notas que tienen que ser elevadas a la secretaría, es un sistema muy engorroso y muy injusto, ¿no? Tenés gente que a todas luces a lo mejor tiene producidas 40 toneladas, 50 toneladas y no puede vender. Pero este tema de las listas es una cosa absolutamente injusta y constitucional, te diría. Marcar a dedo quién puede vender y quién no puede vender lo que con mucho esfuerzo produjo no tiene ningún gollete, digamos, ¿no? Así que sí, el tema del trigo, alguna gente ha podido vender, pero los menos. En general el reclamo es masivo, el ahogo financiero es importante, la necesidad de vender es imperiosa, y bueno, se mandan las listas, están los pedidos, y imagínate, todo esto es burocracia, burocracia, burocracia y más demora. Fernando, ¿cuándo va a ser la asamblea? El 19. El 19, confirmado entonces.